Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Ahí escuchamos la música de Dios los cría desde su álbum Blanco, Pasa. 9 de la mañana, 30 minutos en casi todo el país, en Mar del Plata, la temperatura 10 grados 2 décimas, el cielo se encuentra nublado, la visibilidad 10 kilómetros, 87% la humedad, la presión 1.8.1 hectopascales y el viento del norte a 18 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com Informar, informarnos, de contar y contarnos. Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación? Esta cuestión de vuelta, del crecer juntos. Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Se viene el primer torneo de fútbol rabioso. A ver la pelotita. Parala de pecho. La Rabia y Jóvenes al Frente presentan el primer torneo de fútbol rabioso. 6 versus 6. A beneficio del Centro Barrial, Pancho Ramírez. Valor de la inscripción, 1 kilo de leche en polvo por jugador. Fecha de inicio del torneo, 30 de mayo. Espacio recuperado, Cacique Arbolito, Garay y Guido. Informes e inscripción, jovenesalfrente@gmail.com. Lo que viene, lo que viene. Primer torneo de fútbol rabioso. A beneficio del Centro Barrial, Pancho Ramírez. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.